Mucho que decir, mucho que tejer. Abrazándonos con la gente que lucha, gente como usted. Porque somos Alegre Rebeldía. Somos La Cabuya. Una hora para tejer resistencias. Hola, saludos, bienvenidas y bienvenidos a este programa La Cabuya. Les habla Leo, tenemos a Daniela a los controles y el día de hoy pues estoy saludando porque la compañera Oriana se encuentra de viaje. Así que la próxima semana nos va a contar qué andaba haciendo estos días, que nos ha dejado pues algunas grabaciones y lo más importante, una buena entrevista que vamos a poner en un rato. Agradecemos entonces los reportes de sintonía y la información que nos comparten para divulgarla en este programa que es de usted. Agradecemos a toda la gente que nos escribe al correo electrónico lacabuya@vocesnuestras.org, que nos envía mensajes y audios de WhatsApp al teléfono 3505-3777 y que nos sigue en Facebook, donde nos puede encontrar como La Cabuya, y en Instagram como La Cabuya Radio. La Cabuya Radio en línea se puede escuchar desde el sitio web vocesnuestras.org y también descargando la aplicación para teléfono inteligente, en este momento disponible para Android y próximamente para Apple. Enviamos un saludo especial a Radio Turrialba y Radio Elite Coronado, donde se da la retransmisión, y también al medio de comunicación que nos retransmite, la vía CR. Y vamos inmediatamente con una noticia, hay muchas el día de hoy, pero tenemos una muy importante que queremos compartir con usted. En El Salvador, la justicia rectifica y declaran inocente a Evelyn Hernández, anteriormente condenada tras tener un parto extrahospitalario. Evelyn Hernández es una joven que tuvo un parto extrahospitalario y fue declarada inocente por el Tribunal de Sentencia de Cojutepeque al no encontrar el juez José Virgilio Jurado pruebas que sustenten la acusación de la Fiscalía General de la República sobre su responsabilidad en la muerte del bebé que parió en la letrina de su casa el año 2016. Evelyn enfrentó este jueves y viernes la vista pública de su proceso, que debió repetirse luego de que la sala de lo penal anulara la sentencia condenatoria, escuchen bien, de 30 años impuesta por la jueza Nuri Vázquez en julio de 2017 y una cámara ordenara repetirla. El pasado lunes, el juez leyó la sentencia favorable a Evelyn y, lejos de retractarse, la fiscalía pidió la semana pasada más bien que fuera condenada a 40 años. Berta de León, una de sus abogadas defensoras, ha pedido que se deje de criminalizar a mujeres jóvenes en condiciones de pobreza. Recientemente señaló que la fiscalía acusa sin pruebas a muchas mujeres como Evelyn. La defensa técnica de Evelyn recordó que el proceso judicial tuvo una duración de 3 años hasta decretar su absolución. Y vamos inmediatamente a la música con la increíble Yomira Jones de Panamá, con este energético tema titulado Lele La. Ay, allá en Portobelo, la reina del carnaval. ¿Cómo? Todos con las palmas, vamos a gozar el carnavalito Calypso, mi Colombal. La cabuya, luchas justas y dignidad. Bueno, amigos y amigas que nos escuchan, hoy estamos acá en La Cabuya hablando de un tema muy interesante y que quizás tampoco ha estado como en el ojo de la gente, porque bueno, ya sabemos, este año ha estado complejo, hay demasiados temas, demasiadas crisis juntas, pero no sé cuántos de los que nos están escuchando se dieron cuenta de que se aprobaron unas modificaciones al reglamento de la Asamblea Legislativa. Y para eso nos trajimos a una asesora legislativa, quien es Sofía Barquero, que nos viene a explicar en qué consiste esto y cómo realmente viene a poner en aprietos a la ciudadanía que le gusta fiscalizar, que le gusta estar pendiente. Y evidentemente, pues, todas las decisiones que se tomen ahí afectan el país en general. Pero bueno, vamos a entrar un poquito como en el tema en sí, en qué consiste. Y le agradecemos primero que todo a Sofía la posibilidad de estar acá conversando con nosotros. Más bien, gracias a ustedes, Oriana, por la invitación. Bueno, Sofía, ¿hace cuánto se aprobaron estas modificaciones? Y más o menos así como a grandes rasgos para que la gente entienda cómo era la dinámica anteriormente y en qué se traduce. Ok, bueno, tal vez para comenzar, el reglamento de la Asamblea Legislativa es como la ley que rige cómo se hacen las cosas en la Asamblea y el procedimiento que tienen los proyectos de ley desde que se presentan hasta que salen de la Asamblea y ya van al Poder Ejecutivo para que los firme. Más o menos al mismo tiempo que se tramitaba el plan fiscal, la Asamblea también estaba tramitando esta reforma al reglamento, que entró en vigencia apenas el 4 de marzo de este año. Uh-huh. Entonces apenas estamos ahí como adaptándonos porque lo estamos estrenando. Entre los principales cambios, yo creo que hay dos que son fundamentales. Uno es en las comisiones. Bueno, una vez que un proyecto de ley se presenta en la Asamblea, se le asigna a una comisión. Hay varios tipos de comisiones y son grupos de entre 5 y 7, más o menos, diputadas y diputados, que lo revisan, reciben criterios de instituciones, de organizaciones. Sobre la base de esos criterios hacen recomendaciones y esas recomendaciones que hacen pasan al plenario. Si en comisión un proyecto no tiene la mayoría de votos, se desecha de la corriente legislativa. Anteriormente, en estas comisiones, el plazo para mandar los proyectos al plenario era de 30 días hábiles. Sin embargo, se podía ampliar indefinidamente. Eso significa que una vez que un proyecto se presentó, sigue vivo, digamos. Uh-huh. Se puede seguir discutiendo, se puede seguir presentando mociones, haciendo modificaciones al texto durante el tiempo que esté en la corriente. Actualmente, con la reforma, ese plazo pasa a 60 días, que en principio suena bien. Se aumenta la posibilidad de discutir los proyectos. Sin embargo, ese nuevo plazo solamente se puede aprobar una única vez. Eso significa que en máximo 120 días hábiles, los proyectos llegan a su etapa límite y cambian las reglas. Cuando se cumple ese plazo, ya no se pueden presentar más mociones, ni siquiera se pueden traer, por ejemplo, a personas expertas a las comisiones para que den su criterio técnico, sino que lo que haya ahí, así como está el proyecto, las diputadas y los diputados, casi que sin mayor discusión, dicen sí o no, pasa al plenario. Eso se traduce en una consecuencia práctica, y es que ese plazo de los 120 días se puede vencer al mismo tiempo para muchos proyectos de ley importantes que no se van a discutir en la Asamblea, y que entonces la ciudadanía no tendría la posibilidad, por ejemplo, los movimientos sociales, qué sé yo, el mío, que es el más cercano, que es el movimiento ecologista, normalmente se monitorea la Comisión de Ambiente, pero hay proyectos de incidencia ambiental que están en la Comisión de Jurídicos, en la de Agropecuarios. Entonces, sería muy difícil para una sola organización darle ese seguimiento simultáneamente a muchas comisiones de temas muy distintos. Y también como este tema de esa rigurosidad del plazo, de conseguir la posibilidad de una audiencia, por ejemplo. O sea, si hay varios sectores que se sienten involucrados, yo supongo que eso está complejo. O sea, nadie garantiza que, por ejemplo, como vos decís, expertos o académicos o gente de la comunidad que se sienta afectada con eso que está ocurriendo, vaya a ser escuchada de alguna manera, ¿verdad? Exacto. Ese plazo funcionaría si todos los proyectos de ley fueran sencillos. Uh-huh. Pero hay algunos que son muy complejos, que requieren mucha discusión y que no se van a resolver. Aunque 120 días suenen fáciles, no se van a resolver ahí, porque además una agenda de una comisión tiene 30 proyectos, por ejemplo, 50 proyectos. Entonces, de repente la gente afuera de la Asamblea no se da cuenta y cree que 120 días para una cosa están bien, pero es que no estamos en una. Sí. Estamos en 50 en una comisión. O también qué delicado el tema de que haya un proyecto que por intereses económicos o de otra índole, esté frenado por los diputados que conforman esa comisión, y simplemente no va a haber como, ¿verdad?, como el espacio para visibilizar. Exacto. Incluso porque, para poderle dar esa fuerza, ¿verdad? O sea, va a estar como meramente la decisión sobre las personas que estén. Y los proyectos, además, que sean importantes, por ejemplo, de avance en derechos de las mujeres, que sean rechazados en una comisión, de repente la gente ni cuenta se da, porque, por ejemplo, los grandes medios de comunicación cubren el plenario legislativo, que es de 3 a 6, donde están las 57 personas diputadas. Es muy difícil, como sesionan 5 comisiones al mismo tiempo, para cualquier medio de comunicación tener esa información a la mano. De poder saber qué está ocurriendo. Entonces estarían rechazando iniciativas importantes, o se podrían rechazar a espaldas prácticamente de... A espaldas y a merced de los intereses de los diputados, de lo que sea que estén representando ahí, ¿verdad? Que como también hemos visto esta asamblea tan pintoresca, casualmente hay personas que no tienen formación de ningún tipo y que están hablando sobre temas, ¿verdad? Es una cuestión también como, yo diría, muy, muy delicada para nuestro país. Y que está bueno también que la gente tenga eso en consideración, ¿verdad? Claro, porque también los proyectos que salen al plenario no significa que salgan bien, ¿verdad? A veces llegan... Bueno, de hecho, desde que esta reforma empezó a regir, es regla en la Asamblea que los proyectos llegan al plenario y hay que estarlos devolviendo a comisión para arreglarlos, porque no alcanza el tiempo y no se pueden aprobar así como llegan. Y hay criterios institucionales que no fueron revisados oportunamente, que no fueron considerados. Y se dan cuenta cuando ya están a punto de aprobar la ley. Entonces, podríamos decir que es hasta irresponsable pretender producir proyectos de ley o leyes casi que como una maquila, ¿verdad? O sea, no están ni siquiera las condiciones para que condiciones eso pueda materiales, realizarse. No hay. Ok. Bueno, para la gente que nos está escuchando, hoy en La Cabuya estamos hablando sobre modificaciones al reglamento de la Asamblea Legislativa. Para eso nos acompaña por acá Sofía Barquero, quien es asesora en la Asamblea, y nos vino acá a desmenuzar en qué consisten estos cambios y cómo nos afectan a nosotros como ciudadanos. Si usted tiene dudas, preguntas, comentarios, puede escribir a lacabuya@vocesnuestras.org. Puede enviar mensajes o audios de WhatsApp al 8305-3777, 8305-3777. También nos pueden seguir en Facebook, donde nos pueden encontrar como La Cabuya, y en Instagram como La Cabuya Radio. Sofía, ¿qué más hay? ¿Qué más hay en esas modificaciones? El otro punto es que se incorpora un nuevo tipo de procedimiento al reglamento que se llama procedimiento abreviado, y ese es el mismo procedimiento que utilizaron para aprobar el plan fiscal. Uh-huh. Lo tomaron como ejemplo y lo dejaron plasmado en el reglamento para que sea de ahora en adelante una opción. Ese procedimiento con respecto al común, digamos, al ordinario, tiene un plazo menor. Todavía estábamos hablando que los otros tienen 120 días hábiles, este tiene 30 días hábiles. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, hace unos días se le aprobó el procedimiento abreviado al proyecto de pesca de arrastre. Uh-huh. Entonces, a partir de ese procedimiento, el proyecto de pesca de arrastre entra como prioridad número uno en la agenda de la comisión. La comisión tiene que reunirse de forma extraordinaria por lo menos 2 veces por semana para conocer ese proyecto. Entonces, eso obliga a que haya muchas sesiones. Uh-huh. Entonces, que se conozcan los asuntos y se saque, digamos, la tarea mucho más rápido. Eso para las organizaciones sociales es terrible porque uh-huh. significaría que una persona o que la organización tendría que asumir por lo menos 2 veces por semana en horario nocturno sesiones de la comisión. Y además, una vez vencido ese plazo, igual que sucedió en el plan fiscal, las mociones que haya presentadas se conocen en lo que la jerga legislativa decimos en guillotina, porque se votan de corrido, uh-huh. sin que se pueda usar la palabra para referirse argumentar algo. Absolutamente a nada. Uh-huh. Y también hay mociones que nosotros llamamos mociones de orden, que esas son para solicitar criterios a instituciones o para solicitar la participación de personas expertas. Normalmente son ilimitadas, y si uh-huh. yo necesito presentar 10 mociones para que vengan 10 biólogos distintos a hablar sobre la pesca de arrastre, tengo esa posibilidad. Bueno, yo no, las personas uh-huh. diputadas. Y en este caso solamente podrían presentar 2 por sesión. Entonces, estamos hablando de que en un mes habría que dar una discusión súper compleja. En este caso particular de la pesca de arrastre, por ejemplo, hay que revisar estudios científicos. Exacto. Uh-huh. Que las personas legisladoras no necesariamente tienen ese conocimiento, ni siquiera las personas asesoras lo tenemos tampoco, en 30 días hábiles, y además sin la posibilidad de mandar a traer más expertos para fortalecer esa discusión. Sí, digamos, si lo que se presentó quizás no genera como la satisfacción, ¿verdad? Como decir, uh-huh. bueno, sí, ya podemos sacar a partir de aquí criterios válidos, integrales. Entonces, también esta cuestión del tiempo limita como que de ese diálogo realmente pueda ser productivo uh-huh. y lo necesario, ¿verdad? Sí, se restringe el diálogo político y se limita también la calidad técnica de los proyectos. Vemos uh-huh. ahora, varios meses después del plan fiscal, que empiezan a salir un montón de errores. Y, por ejemplo, la excusa que nos dan es que se aprobó muy rápido. Uh-huh. Bueno, sí, por eso es que las leyes no se hacen como una maquila, ¿verdad? Exacto. Bueno, y reiteramos nuevamente esta preocupación de saber que, bueno, nuestra Asamblea Legislativa ahorita está conformada de una manera peculiar. Yo creo que, sí, la verdad es que eso no había ocurrido en otros momentos. Y no digo que solamente lo de la cuestión como que académica sea lo que tenga más peso. Me refiero también como a la experiencia, al procesos en los que han participado sobre temas, organización social. Y entonces volveríamos a este punto de que realmente sería todavía más sencillo caer en las agendas personales o de, ¿cómo se llama?, de política partidista, ¿verdad? Uh-huh. Como de tomar las decisiones sin realmente estar revisando como esa investigación rigurosa, documentándose, escuchando a los sectores, ¿verdad? Estamos cayendo como en... Y sin participación democrática también, porque entonces no da tiempo de un día para otro decir se vence el plazo de la comisión y no se le van a dar una prórroga, tienen que venir las personas de la comunidad, qué sé yo, de Ustionay, que se va a desalojar. Uh-huh. Entonces, para la movilización social, Esos plazos tan estrictos son complejos porque implica una capacidad de respuesta casi que automática que no necesariamente todas las organizaciones tienen. Sí, son determinantes, ¿verdad? Uh-huh. Es como un callejón sin salida. Es incluso hasta un desperdicio de recursos, uh-huh, porque cada proyecto que llegue a esa etapa y sea archivado sin mayor discusión, pues lo lógico es que sea vuelto a presentar para seguir teniendo el tema en la agenda. Entonces, uh-huh, es obligar a la asamblea a gastar un montón de recursos cada 120 días en todo lo que significa administrativamente poner un proyecto de ley en una agenda de una comisión. Uh-huh. Hasta el discurso, digamos, de la economía procesal y de la austeridad sería contradictoria esta reforma. De acuerdo. Y ahora que nos estabas contando como el caso de la reforma, entonces por eso fue que se pudo aprobar como tan pronto. Fue parte de las negociaciones del plan fiscal, uh-huh, entonces contó con exactamente los mismos apoyos que tuvo la pesca. No, la pesca de arrastre tuvo apoyos distintos porque, uh-huh, para el plan fiscal el grupo independiente Nueva República se oponía. En el caso de la pesca de arrastre, más bien ellos lo promueven. Lo promueven junto con el otro bloque, el de restauración. Uh-huh. Okay. Un encuentro para reflexionar sobre Nicaragua. Actividades y conferencias en la UCR, sede de Occidente, sede del Pacífico y sede Rodrigo Facio. Nicaragua, de la revolución a la insurrección. Del 26 al 30 de agosto. Organiza Instituto de Investigaciones Sociales. Para más información, consulta al Facebook iis.ucr. Yo los invito a todos que puedan escuchar Radio 8 de Octubre. Va afine a nuestras luchas y a nuestra defensa, ¿verdad?, por los derechos. Donde toda esta información es muy importante, que lo puedan escuchar. Jueves de 8 a 10 de la mañana. La cabulla. Para resumir, tenemos como ahora procedimientos súper cortos para tomar decisiones fundamentales para nuestro país. Hoy estamos hablando de las modificaciones en el reglamento de la Asamblea Legislativa y por acá anda con nosotros una compañera asesora de la Asamblea que se llama Sofía Barquero, que nos está contando más o menos en qué consiste eso. Y yo supongo que realmente a veces uno, estas noticias que son tan importantes, pues no, tampoco se les da tanta pelota ni se les da la cobertura necesaria en los medios tradicionales, porque todo el mundo anda preocupado ahí como con la cuestión sensacionalista y dándole otros enfoques. Pero esto realmente podría ser muy determinante para que se tomen decisiones como estos dos temas que nos menciona Sofía, el de la reforma fiscal, que ya todo el mundo sabe, ya la está sufriendo, ¿verdad? Llegó julio y como que todo el mundo cayó en cuenta que sí, que qué bronca, que qué ahora vamos a hacer ahora. Y bueno, lo de la pesca de arrastre, que por cierto, en programas anteriores también lo estuvimos tematizando, y que es una cuestión muy preocupante tanto para la sostenibilidad de las comunidades como para la sostenibilidad ambiental del país, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo lo planteamos para visualizar algunas cosas como de las que la gente que está interesada y que nos está oyendo, que puede decir, bueno, ¿y cómo le sigo la pista a esto? Bueno, es bien difícil, ¿no? Hay que enviar una señal de alerta porque los movimientos sociales yo creo que tienen que reconfigurar la forma en la que han venido haciendo el monitoreo a la asamblea. Uh-huh. Ahora tiene que ser una cosa mucho más ágil, mucho más rápida. También creo que se vale problematizar todo el tema de la eficiencia legislativa y demás. Sacar muchas leyes en la Asamblea Legislativa no significa que las cosas se estén haciendo bien. O sacar las leyes muy rápido, uh-huh, no significa que las cosas se estén haciendo bien. Como lo discutíamos antes, esta conformación de la Asamblea Legislativa también es bien particular. Hay personas que defienden posiciones irracionales, totalmente abstraídas de criterios técnicos y científicos, y entonces la celeridad en estos procedimientos va a llevar casi a que estas personas terminen confirmando que tienen la razón, porque mientras tengan los votos, uh-huh, no importa que tengan fundamento en las decisiones que toman, y como no va a haber discusión o la discusión va a estar restringida, entonces la agenda puede llegar a ser bastante regresiva. Yo creo que de eso, organizarse y repensar la forma de monitoreo que le venimos dando a la Asamblea. Con estas modificaciones, la vez anterior que estábamos conversando, vos habías mencionado también que se habían mandado a archivar varios proyectos que tenían años de estar dando vueltas en la Asamblea, ¿verdad? Sí. Y creo que también no estamos como tan conscientes de eso, ¿verdad? Sí, eso fue un poquito antes, eso fue el año pasado. Y sí, bueno, cuando los proyectos entran a la agenda legislativa están vivos, digamos, por cuatro años. Antes de esos cuatro años hay una opción que da el reglamento, que es presentar una moción de plazo cuatrienal y extender esos cuatro años. Se pueden extender en realidad, bueno, una única vez, pero, por ejemplo, el plazo se venció hoy. Yo presenté la moción ayer, hay que presentarla antes de que se vence el plazo. Y si esa moción no se discute en el plenario, el proyecto sigue vivo. 10 años, por ejemplo. Y solo para aprobarlo ya como ley definitivamente, entonces se aprueba esa moción, digamos, como para resucitarlo, para sostenerlo. Había muchos proyectos que estaban en esa condición, que estaban muy viejos, que no se había aprobado la moción, pero que entonces estaban vivos en la discusión legislativa. Entre ellos, por ejemplo, el de autonomía indígena, que tenía casi 20 años de estar en la agenda. Después de unas resoluciones de la Sala Constitucional, se definió un plazo de 2 meses, si mi memoria no me falla, entre que se vence la moción, el plazo, perdón, y se conoce la moción. Pero en la Sala Constitucional, Asamblea, usted tiene que ver esa moción y votarla a favor o en contra en máximo 2 meses. Sobre la base de esa resolución, la anterior presidenta de la Asamblea Legislativa, Carolina Hidalgo, dio otra resolución desde la presidencia y resolvió mandar de una vez el archivo todos los proyectos que incluso no tuvieran la moción aprobada antes de los 2 meses. Entonces, de inmediato. Eso significó, bueno, una gran limpieza en la agenda legislativa, pero de muchos proyectos como este, por ejemplo, autonomía indígena, también... Estaría bueno revisar, entonces, si usted es de movimiento social, si trabaja en alguna organización, si le estaban siguiendo como el pulso a algún tema en específico, porque creo que también eso esto es algo que no ha sido como tan abierto a la opinión pública y estaría bueno, entonces, de revisar, revisar. Sofía, ya como para ir cerrando, no sé si hay algún otro dato importante que quieras señalar. Pero está buenísimo esa reflexión que nos haces como del manejo que se viene haciendo de parte de la ciudadanía, con la fiscalización, con la participación. A mí me quedaba la duda de si los proyectos de iniciativa popular se rigen también bajo estas nuevas características. No, los proyectos de iniciativa popular tienen su propia ley, que es la ley de iniciativa popular, y ese procedimiento queda totalmente aparte de del reglamento. De acuerdo. Esa era la única duda como que me quedaba y no sé si quieres decir algo más como para ya cerrar. Pues insistir, ¿verdad?, en problematizar todo el discurso de la eficiencia en la Asamblea y también insistir en el monitoreo y la organización, porque además con la configuración de las fuerzas, sumada a la rigurosidad de los tiempos, la capacidad de tener incidencia política en la Asamblea está muy limitada. Y es necesario plantear discusiones porque si no, yo creo que la época de la arbitrariedad, si no está aquí, está a la vuelta de la esquina. Sí, sí, realmente este es un panorama no muy alentador y está bueno como eso de siempre buscar propuesta, ver cómo sacarle la vuelta a este tipo de situaciones, pero está bien, bien complejo. Estaría bueno también que nos pensemos... ¿qué queremos? También se acercan las elecciones de alcaldía, por ejemplo. Entonces, siempre con criterio, informándose. Aquí no hay buenos y malos. Aquí lo único que deberíamos estar bien concentrados es pensar en el bienestar general y tratar de buscar acciones y no tanto discursos, que a veces yo creo que caemos mucho como en ese showcito, ya sea bajo una bandera o bajo otra, pero creo que realmente sí estamos retrocediendo y como dice Sofía, se pueden venir cosas peores. Así es, vendrán tiempos peores. Hola, mi nombre es Marcia y soy parte de la colectiva Por el Derecho a Decidir. Queremos enviarle un saludo a Voces en su 30 aniversario. A Voces Nuestras le conocemos desde hace años, cuando por ahí del 2008 iniciamos un proceso de incursión en radio por internet, la colectiva por primera vez en un espacio radial, y fue muy emocionante. Les agradecemos a Voces, gracias por todo y feliz aniversario. Continuando con el informe presentado este año sobre la situación de las mujeres en nuestro país, pasaremos a escuchar lo que corresponde a violencia contra las mujeres aquí en La Cabuya. Hay otro espacio en donde todavía tenemos una deuda pendiente con las mujeres, que es el derecho a vivir una vida libre de violencia. Aquí también resulta urgente, muy urgente, impulsar el cambio cultural. En el periodo de estudio existen avances importantes en cuanto al desarrollo de legislación y normativa que va a proteger a las mujeres en su diversidad frente a las distintas formas de violencia, y tal vez la ley más importante del periodo es la Ley de Relaciones Impropias, o la Ley 9406. También podemos ver, a través de los resultados de este capítulo, que hay un cambio cultural en desarrollo que ha permitido a la población en general comenzar a reconocer y nombrar distintas formas de violencia que antes estaban muy naturalizadas. Sin embargo, hay un desfase entre el cambio cultural y la legislación, ya sea porque la legislación no puede aplicarse porque el cambio cultural no se ha gestado, o porque el cambio cultural va muy adelante de lo que la legislación responde. Lo cierto es que las mujeres siguen siendo víctimas de la violencia en sus más diversas manifestaciones, y en esto no podemos decir que hayamos mejorado. Como les decía anteriormente, tal vez una de las, la legislación más importante en materia de violencia que se ha aprobado en los últimos años es la Ley 9406 de prohibición de las relaciones impropias, que penaliza las relaciones de pareja, entre comillas, por supuesto, entre personas adultas y personas menores de edad. Si bien es cierto, hay una protección formal que se logró después de una amplia lucha, en la realidad, las niñas y adolescentes siguen estando desprotegidas. ¿Por qué? Porque no hay un cambio cultural que respalde el ejercicio de sus derechos. Los datos de la vida real son estos. En 2017 ocurrieron 301 embarazos o nacimientos en donde la madre tenía entre 10 y 14 años, pero solo se registró un padre en el mismo rango de edad. En ese mismo año se registraron 9.849 nacimientos de madres que tenían entre 15 y 19 años, pero solo se registraron 1.083 padres en el mismo rango de edad. Cuando vemos que los resultados de la Encuesta Nacional de Salud Sexual y Reproductiva del 2015 nos dicen que el 60% de las mujeres que iniciaron su vida sexual antes de los 15 años lo hicieron con hombres al menos 5 años mayores que ellas, nos damos cuenta de que la cultura sigue permitiendo este tipo de relaciones, y con ello sigue permitiendo el ejercicio de la violencia sexual en contra de niñas y adolescentes. Si bien es cierto, cuando se aprueba la ley en el 2017, el número de matrimonios de chicas entre 15 y 17 años descendió a solo 14, cuando el año anterior habían sido más de 250, también es cierto que en el 2017, cuando se aprueba esta ley, solo se presentaron 12 denuncias por violación calificada ante el Ministerio Público. Solo 12 denuncias. Y ese es el delito por el cual debieron haber sido procesadas la mayoría de estos 301 embarazos de niñas entre 10 y 14 años. El cambio cultural está en desarrollo. No a la velocidad que necesitamos, pero está en desarrollo. ¿Y cómo lo vemos? Bueno, lo vemos porque a partir de la discusión que hubo en torno a la Ley de Relaciones Impropias, este delito, que no es nuevo, ya existía, incrementa el número de denuncias En el 2016 se habían presentado solo 1.067 denuncias y en el 2017 se presentaron 2.220 y esto es un incremento del 108% y eso es muy positivo. Por otro lado, cuando nosotros en EMPEDEM 2017 preguntamos sobre si se consideraban actos de violencia distintas manifestaciones de esta, la población en estos porcentajes tan altos como los que ustedes pueden ver fueron capaces de decir que acciones, conductas relacionadas con acoso cibernético, violencia obstétrica o violencia política sí eran actos de violencia. Entonces lo que estamos viendo es que hay un paso, estamos dando pasos en la dirección correcta. La población está reconociendo ahora tipos de violencia o formas de violencia que antes eran tan naturales que no las veíamos. Y esto debe interpretarse como un campo fértil sobre el cual debemos seguir trabajando. Ahora, también es cierto que a pesar, o tal vez precisamente porque el cambio cultural se está gestando, también ha habido una arremetida de los grupos de pensamiento más conservadores que han intentado minimizar o invisibilizar el problema de la violencia contra las mujeres como un problema social. Y una de las estrategias que han utilizado es equiparar la violencia que viven las mujeres con la violencia que viven los hombres. Sin embargo, yo les voy a presentar una serie de datos que dejan muy claro que son violencias que no son equiparables, sencillamente no lo son. En el 2016, de todos los informes policiales que elaboró la Fuerza Pública por violencia doméstica, el 94.4% de las personas ofendidas eran mujeres y el 86.6% eran hombres de las personas imputadas. Las personas que atendió la CAMA en el 2017 por violencia doméstica, el 73% de las víctimas eran mujeres. Las medidas de protección emitidas en el 2017, el 80% tuvo que proteger mujeres. Los casos de hostigamiento sexual resueltos por la Defensoría de los Habitantes en el 2016, el 89.6% de las personas denunciantes eran mujeres y el 98.6% de los denunciados eran hombres. Con respecto a los delitos sexuales, en el 2017 se presentó un 87% de mujeres víctimas y los victimarios en un 94% eran hombres. Y con respecto al delito de relaciones sexuales con personas menores de edad, también en el 2017, el 94% de las víctimas eran mujeres y el 94.5% de los victimarios eran hombres. Ante estos datos tan contundentes no queda mucho más que decir. Solo recordar que la violencia contra las mujeres sigue siendo mayoritaria y sigue siendo un problema nacional. ¿Y a qué nos enfrentamos? Bueno, nos enfrentamos a un momento decisivo en el cual es necesario seguir impulsando el cambio cultural, seguir cambiando patrones culturales, porque aunque, como vemos en la EMPEDEMU, hay un avance en el reconocimiento de esta violencia como un problema social, un avance en el reconocimiento del hogar como un lugar problemático para las mujeres, también es cierto que hay una perpetuación de patrones de pensamiento que van a minimizar y a banalizar la violencia contra las mujeres, por ejemplo, poniendo en entredicho que las denuncias que interponen las mujeres por violencia doméstica o por distintas formas de violencia sean reales y además acusándolas de manipular la ley a su favor. Estas contradicciones culturales nos señalan la necesidad apremiante de seguir trabajando. En primer lugar, para que no haya un retroceso en lo que ya hemos avanzado, y en segundo lugar, para profundizar el cambio y para eliminar realmente cualquier forma de violencia contra las mujeres en el país. One day I've been to a festival. Me and my melodious band, they were having bacchanal. They were happy to see the Calypsonian, yeah. One day I've been to a festival.

no era, solo que no era el momento. Sabrán reconocer entre lo que viene de ella y lo que apareció después como consecuencia. Ya se nos fue la hora del programa, pero recuerde que nos seguimos encontrando en Facebook como La Cabuya y en Instagram como La Cabuya Radio, en WhatsApp al 8305-5377 y en la web vocesnuestras.org. Le invitamos a seguirnos y escribirnos para tejer más rebeldía comunitaria desde la radio. Nos encontramos la próxima semana y agradecemos a Daniel Herrera en los controles. Hasta pronto. Por ahora nos vamos. Pero seguimos tejiendo en redes sociales, en Facebook como La Cabuya y en el sitio web www.vocesnuestras.org. La Cabuya, tejiendo resistencias.